Radio Hacer le da la hora exacta. Son las 2 y 20 minutos. En todo momento y lugar, Red Hacer, su radio amiga, su eterna compañera. Estamos de aniversario y lo festejamos juntos. Sí, estamos de aniversario aquí en la Red Hacer. Radio Hacer, la más escuchada, la más querida en los valles cruceños, en todo el país y el mundo, está de cumpleaños. Este 5 de noviembre cumplimos 24 años de hacer radio, de permanecer en contacto con nuestra querida audiencia, que es a quienes nos debemos. Red Hacer cuenta con estaciones de radio en frecuencia modulada ubicadas estratégicamente en los valles cruceños y a través de las diferentes plataformas en redes sociales. Nos sentimos orgullosos del trabajo realizado. Es por ello que damos las gracias primero a Dios, porque sin su ayuda y su guía permanente no hayamos conseguido nada de lo hecho hasta hoy. Agradecemos a usted, amigo, amiga, señor, señora, jóvenes, señoritas, niños y niñas que nos honran con su sintonía, escuchando nuestra programación que siempre es elaborada pensando en usted. Gracias a nombre de nuestro gerente propietario, Óscar Sánchez Zavala, de la dirección de administración a cargo de José Luis Yucra y todo el personal de periodistas, locutores y administrativos que trabajamos en este medio de comunicación. Nuestro compromiso es expresar todo lo mejor a través de los diferentes programas que emitimos. Gracias, muchas gracias por su sintonía y permanecer siempre junto a Radio Hacer, la red más poderosa de los valles cruceños y de Bolivia. Llegaste como una simple amistad, como un despliegue de sinceridad. Me contaste todo lo que pasó en tu vida, y sin pensarlo poco a poco te fui queriendo. Me enamoré de ti, me enamoré de ti. Formaste parte de mi existir, lo tuyo era mío, yo era de ti. Éramos uno mismo, todo nos sonreía. Ilusionados prometimos amor eterno, pero no soy feliz, pues ya no estás aquí. ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? Te has olvidado tan pronto de lo prometido. ¿Dónde estás? ¿En qué te he fallado? Me siento como el peor de los tontos, pobre humillado. ¿Dónde quedó tu sinceridad? Te entenderé si hay alguien más. Quiero saber si murió el amor. Por favor, dime dónde estás. Teníamos tú y yo. de lo prometido. ¿Dónde estás? ¿En qué te he fallado? Me siento como el peor de los tontos, un pobre humillado. ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto de lo prometido? Ya no pierdas más tu tiempo ni dinero buscando agua que te ofrezca calidad, confianza y buen servicio. Con nosotros lo encuentras. Purificadora y embotelladora de agua Don Guillermo. Agua natural, 100% purificada, rica y refrescante, con los más altos estándares de calidad y con todas las medidas sanitarias. Botellones de 20 litros y 5 litros. Somos un agua de calidad, pureza e higiene en purificadora y embotelladora de agua Don Guillermo. Pedidos al por mayor y menor, comuníquese en Valle Grande a los celulares 688-32726 o al 6915-9500. Entregamos a domicilio. Llámenos y con mucho gusto lo atenderemos. Purificadora y embotelladora de agua Don Guillermo. El sistema informativo de Red Hacer presentó el Noticiero Central. Gracias por su atención. Hasta nuestro próximo encuentro.